quisiera saber qué valor tiene esta bolsita que está acá. Esa bolsita vale 1000 pesos. 1000 pesos. Una mochila. Ya. ¿Y tienes otro color por casualidad? Me queda esa dos que están allá. Y roja y acá. No, me quedan esas. Solamente esa, sí. En el color rosado. Sí. Ah, perfecto. Pero tiene un significado rosado. En claro, momento, sí, en sí lo momento, sé. ¿Y por casualidad el pañuelo verde lo tiene? El robot. Ah, ¿no? Ah, ya. Muchas gracias. Ah, ya. Muchas gracias. Perfecto.